Buenos días, España. Estáis sintonizando Radio Cadena Infernal, emitiendo en directo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Buenos días, España. Buenos días o malos días, según se mire, porque la noticia de hoy, con la puesta en libertad sin medidas cautelares de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato por las tarjetas Black, mandan huevos, ¿eh?, como diría aquel. Pero bueno, yo voy a ser menos fino que aquel con mis experiencias, y digo que lo que manda cojones es que Miguel Blesa y Rodrigo Rato no irán a prisión, ni tendrán que pagar una fianza, ni estarán obligados a comparecer de manera periódica ante un juzgado, pese a ser condenados por el caso de las tarjetas Black. Esta decisión, según mi modesto entender, es una violación del arbitrio administrativo judicial, que en abogacía o en derecho significa la facultad que la ley deja a los jueces para la apreciación de circunstancias o bien para la moderación de sus decisiones. O sea que, bueno, yo creo que en este caso la ley ha sido tan, digamos, moderada que los jueces se han pasado tres pueblos, ¿no? Pasen y vean, damas y caballeros, pasen, porque la misión de hoy va de calzotero, creo yo, no sé, ya veremos. ¿Por qué os creéis que en la sintonía de entrada de esta segunda emisión de Radio Cadena Infernal y a lo largo de toda la grabación he grabado la banda sonora de la película Grand Prix, rodada en 1966? Era una película de carreras, ¿eh? ¿Por qué? Pues mira, todo tiene su porqué, mis queridos amigos. Todo tiene su porqué. Lo que está por ver es que, a ver, ¿quién o quiénes y por qué han coronado a estos dos ladrones con los laureles de la victoria en este Gran Prix del choriceo y del escamoteo nacional? Aunque lo cierto es que han sido los magistrados de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Esto es indudable, ¿eh? Me parece a mí, vamos, no sé. Han sido ellos los que les han dado el premio. Por consiguiente, yo pienso que o bien los magistrados han tocado fondo o se han cubierto de mierda de cara a la opinión pública. Máxime cuando alegan en un documento público que los bienes de Blesa están embargados y que sus circunstancias personales al loro revelan inequívocamente un arraigo en su país en todos los órdenes de la vida. ¡Coño! Le digo, ¿y mi arraigo? ¿Dónde coño estaba mi arraigo? A mi país, a mi familia, a mi trabajo. Cuando un tribunal catalán me condenó a cumplir 135 días de prisión por un simple delito de injurias. ¿Dónde estaba mi arraigo? ¿Estaba de vacaciones, quizá? ¿O qué coño pasa aquí con los jueces? Seamos claros. Aquí hay algo raro ya. Lo que pasa con la justicia en España es que ya no tiene nombre. O quizás sí. Tiene el nombre de la infamia, porque el choriceo consentido con los ex altos cargos dignatarios es notorio y se ha salido totalmente de madre. Esta al menos es mi opinión. Y en cuanto a Rodrigo Rato, bueno, pues la audiencia manifiesta, cuidado que esto va entre comillas, que ha dado muestras de sujeción al procedimiento a lo largo del juicio. ¡Coño, me vuelvo a decir! Yo también, en mi juicio, además de estar ausente e indefenso, me tuve que sujetar a una sentencia auténticamente aberrante, demencial y prevaricadora. Y encima, pues para más de cochineo, la sala no pasó por alto el advertir a todos sus oyentes de que a Rodrigo Rato, ojo al dato, le ampara la presunción de inocencia. Lo curioso del caso es que el juez Antonio Serrano Arnal, me parece que se llama, magistrado del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que es el encargado de investigar el llamado caso Rato, tiene sobre su mesa 8 informes acusatorios de fraude fiscal que ha presentado la agencia tributaria contra Rodrigo Rato. En estos informes figuran datos perfectamente contrastados que el entramado financiero del expresidente del Fondo Monetario Internacional y de Bankia, Rodrigo Rato, disponía el amigo de 108 cuentas en 18 bancos distintos. O sea que ahora resulta que el angelito de Rodrigo Rato es presuntamente inocente. Pobrecillo. Yo, francamente, yo estoy totalmente seguro que ese chorizo y ladrón de Rodrigo Rato, el que valiéndose de Bankia ha sumido en las ruinas a miles de ciudadanos españoles, nunca pisará la cárcel. Y se admiten apuestas, porque a mí me gusta apostar sobre seguro. Porque mis intervenciones, por ejemplo, sean por escrito, a través de un vídeo o actualmente a través de esta emisora virtual, jamás he guardado reserva alguna y no procedo con cautela ni disimulo ante hechos de flagrante burla y escarnio hacia España, por ejemplo, a las víctimas de ETA y a los españoles, y además porque lo que mi pensamiento discurre y lo que yo hago con ellos es mi voluntad expresarlos públicamente tal y como pienso. Dicho de otro modo, mis queridos amigos, que no me sale de los mismísimos huevos dar la callada por respuesta. Ayer por la tarde le comenté en Facebook a un amigo mío, le comenté a Hito Cea, que según está el patio de la justicia en España, me parece que a través de esta nueva emisora de Radio Cadena Infernal en Facebook me voy a liar a hostias radiofónicas contra todos los cabestros que han permitido a estos dos ladrones salir intactos y sin mácula por la puerta grande. Total, pienso yo que total, por otra injuria más, pues solo me cascaran otros 135 días de condena, ¿no? Pues oye, casi vale la pena desahogarse así, así uno se quita el estrés, ¿no os parece? Bueno, en fin, que entonces, y como final de emisión, me pregunto, y a su vez os pregunto, visto el desmadre judicial, ¿la justicia española es igual para todos? Y una mierda, señorías, apúntenselo, va de mi parte, y una mierda, señorías. Y por hoy ya vale, mis queridos amigos y oyentes. Mañana más, mañana o pasado, o el otro, no lo sé, en fin, cuando me dejen. Igual me cierran el kiosco ahora dentro de poco, yo qué sé. Desde Madrid, España, os habló José Luis de Valero.